Momento de una nueva columna en esta mañana de la radio, señor Claudio Torres. Así es, vamos a presentar un nuevo inventario de la mano de la periodista, comunicadora cultural Paola Galano. Paola, buen día, ¿cómo va? Buen día, Claudio, buen día, Maxi, ¿cómo andan? Todo bien, ¿cómo andas vos, Paola? Bien, acá encerrada, encontrando rutinas para poder organizarme un poquito, pero bien, bien, bastante bien. Ya que veníamos de escuchar un podcast que tiene que ver con eso, te pido una rutina que encontraste que habitualmente no haces y que dijiste, mira qué copado esto. Sí, dos te digo. Dale. Uno, saltar a la soga. Saltar a la soga, buenísimo ejercicio, liberás un montón, entras en calor y está bárbaro, pero no lo podés hacer durante mucho tiempo porque no aguantás, digamos, lo podés hacer 10 minutos, parás, otros 10 minutos, parás. Eso está buenísimo. Bueno, 10 minutos después, vos. Sería mi caso. Sí, parar. Sí. Está bien. ¿Y? Y después esto de el atracón de las series, dice, no tanto atracón. Ver un poquito una serie con mi hijo, veo a la noche y ya está. Y eso, y no es que me empalago de series porque no, o sea, poquito eso. De cada cosa una dosis justa, digamos. Esas cosas encontré, digamos, como posibles rutinas para no irme al caos o no pretender el orden absoluto, ¿no? Como estar más o menos en el medio. Perfecto, Paola, dale, arranca con la columna tranquila. Bueno, les traigo música hoy, ¿no? Porque encierro y casa es igual a música, me parece, ¿no? Y la música hecha desde Mar del Plata, con dos propuestas bien diferentes, bien bien copadas cada una y cada una con su sello y su estilo propio. ¿Vieron que a veces se dice que en Mar del Plata no pasa nada? Lo habrán escuchado, ¿no? Varias sí. veces. Sí, sí. Bueno, no, mentira absoluta, un prejuicio absoluto. No, pasa de todo. Pasan, por ejemplo, cosas como esta. Leo Ferro, que es un músico de Mar del Plata, lidera desde hace bastante tiempo su proyecto solista Silent, que lo escribe S-L-N-T. Acaba de lanzar en las redes sociales Dialecto, que es una canción gestada bajo el sello de la experimentación. La experimentación, el laboratorio, las máquinas, parece ser la columna vertebral de Leo, por un lado. Y por el otro lado, les quería contar también que hay un disco que acaba de salir del horno, que se llama La Trova Subterránea, y es un material que aglutina a las voces de 12 cantautoras marplatenses, 12 trovadoras, que se juntaron para hacer un disco. Y por eso señalaba el matiz diferente de los dos proyectos musicales. Leo Ferro propone desde Silent y desde sus inicios musicales, porque está trabajando en su cuarto disco, siempre en el camino de lo electrónico, camina en lo electrónico, ¿no? Ese parece ser como su sello dominante. Y en esta canción Dialecto, podemos escuchar ese componente que está mezclado y mixturado con otras capas, como por ejemplo el trap, el ambient, lo afrolatino y su propia voz, porque él también canta. Dialecto es la primera canción que formará parte de un nuevo disco que va a salir a mediados de año. Y él define esta canción como una canción bailable, que se mueve entre lo chamánico y una oscura sensualidad. Me gustó un poco esa definición, entre lo chamánico y la oscura sensualidad. Y ya se lo puede escuchar como adelanto del disco que viene, tanto en YouTube como en Spotify. Dialecto de Silent, S-L-N-T, son las siglas de Silent. Y por el otro lado, como les contaba, La Trova Subterránea, un disco diferente, nada que ver con el proyecto de Leo, porque acá hay guitarra, hay cuestión analógica, hay voces. Y es un disco que tiene como sello que fue grabado en Casa Caracol, ¿sí? Este centro preventivo de adicciones ubicado en el barrio Malvinas, Argentina. Seguramente habrán hablado mucho de este lugar, sí. Es un lugar muy copado, con muchísima necesidad de inclusión y con muchísimos proyectos culturales muy interesantes. Reunió a 12 trovadoras, 12 músicas que profundizan todas en la canción de autor. Y acá también en el interior del disco podemos encontrar una enorme diversidad, porque conviven 12 cantantes y 12 autoras de diversas edades, de diferentes trayectorias y recorridos. Sin embargo, esa mezcla surgen canciones muy bonitas y canciones que siempre replican en esto del empoderamiento femenino, en esta necesidad de contar cuál es el sentir de las mujeres. Las nombro a todas ellas, las nombro a las 12 cantantes que intervienen. Daniela Tomé, Yasu de las Estrellas, Sushay Fumiere, Verónica Rosas, Silvia Monterrubianesi, Verónica Vallejos, Rocío Gianicola, Cecilia Casco, Fernanda Abram, Julie Winter, y Victoria Ne y también Joa Merlot. Por supuesto que, como decía, a pesar de sus estilos diferentes, siempre está esta suerte de contar el empoderamiento femenino, contar sus propios sentires en un momento particular en el que, bueno, las mujeres, como ya también habrán contado ustedes desde muchos lugares, estamos en las calles y estamos haciéndonos sentir muchísimo más. Y esto del dato interesante de que fue gestado en Casa Caracol, donde ya hubo otros discos también con un matiz social muy fuerte. Ustedes recordarán Batalla Cultural Volumen 1, un disco interbarrial que reunió a diferentes cantantes de hip hop. Bueno, Casa Caracol, como sabrán, funciona entre todos los proyectos que tiene, que son muchos, funciona también como una productora musical. Hablé recientemente con Jorge Areta, quien es productor de Casa Caracol, productor del estudio de Casa Caracol, y me confirmó que se viene para lo que queda del año un disco de raperas mujeres, un disco cantado con raperas mujeres de Mar del Plata. Así que vamos a estar atentas también porque es un proyecto interesante juntar el rap y juntar a las mujeres para ver qué sale. Y a tono con lo que está pasando también, encontré que muchos músicos están grabando cosas desde su casa o remasterizando o viendo cómo pueden aprovechar este aislamiento social y preventivo para ver de qué manera gestan música. Así que es probable que también encontremos nuevos proyectos musicales en lo que va del año. Bueno, La Trova Subterránea tiene arte de tapa de Daniela Tomé, quien es una de las que canta, una de las cantantes, y quien también es artista plástica. Obviamente se acaba de lanzar y no pudo ser presentado oficialmente. Se espera que cuando pase la pandemia, cuando podamos volver a salir, el disco salga a la luz nuevamente, porque qué mejor que hacerlo de manera en vivo, ¿no? Por ahora lo podemos escuchar en YouTube, así se lo puede encontrar como La Trova Subterránea. Pero bueno, sabemos que el vivo genera otras cosas y genera como un ambiente y una energía diferente. Pero bueno, para ir encontrando y para ir conociendo a estas 12 mujeres, nada mejor que conocerlas por la plataforma YouTube, como La Trova Subterránea. Así que esas serán las dos propuestas musicales. Paola, yo arriesgo a preguntarte, ya que hablamos un poco de música, de plataformas virtuales que están siendo utilizadas bastante. Digo, ¿cómo estás viendo esto de los recitales por vía redes sociales? Que inclusive, lo decíamos al comienzo, se han sumado marplatenses como el Mono Herrera, como Pablo Olmedo, como Locales Rock y demás. Digo, ¿cómo estás viendo esto de ver música en vivo, pero desde casa, mediante algún tipo de plataforma? Me parece bárbaro, genial, es una manera de vínculo con los artistas, es otra manera, por supuesto que hay que dejar en claro que me parece que es otra manera, el vivo genera otras cosas, pero las plataformas sociales nos acercan, nos permiten comunicarnos y conocer músicos que de otra manera por ahí no tendríamos tiempo ni ganas de hacerlo, me parece que abre puertas y abre, digamos que construye el caminito previo para que en algún momento cuando esto pase, digamos, bueno, toca Locales Rock, ¿sabes qué? Tengo ganas de ir a verlo porque lo escuché y me gustó. O toca, claro, no sé, Armani, por ejemplo, que también vi que hacía un vivo. Bueno, ¿sabes qué? Me gustó lo que hace. A ver, voy a ver. Es como una puerta de entrada para el proyecto y la obra musical de cada uno. Me parece una buena herramienta de difusión. Sí. Genial, Paola. Nada, agradecerte y presentás la canción, lo que vamos a o con lo que vamos a cerrar, sí, el bloque. Sí, ahora presento la canción, pero no me quería, dale, despedir sin antes contarles que ayer se liberó un documental muy interesante que puede gustarles, se llama Fondo, es el documental de Alejandro Berkovich, del periodista, se lo puede encontrar en YouTube, es bueno, relata todos los horrores que cometió el Fondo Monetario Internacional desde su historia hasta la Argentina el año pasado, un material interesante como para aprender de economía y para seguir con la formación política. Está gratis en YouTube, Fondo, se llama, y es de Alejandro Berkovich. Seguramente lo habrán escuchado porque el año pasado o en enero de este año, me parece, no recuerdo bien, lo presentó en Mar del Plata. Un muy buen material para verlo y para aprender de economía de una manera sencilla, bastante sencilla.